Nunca es grato ni es buena noticia tener que sesionar para aumentar impuestos. También sabemos que es parte de nuestra responsabilidad como concejales garantizar a la nueva gestión que se inicia el 10 de diciembre las herramientas para la sustentabilidad económica del municipio. Tenemos que decir también que como cada año de gestión hemos aplicado la misma metodología, se ha usado la misma matriz para actualizar el coeficiente, tal como está previsto en la tributaria. Esta metodología ha sido aplicada sistemáticamente por el Ejecutivo en cada año de gestión y nosotros consideramos que ha sido exitosa y que llevó al municipio a hacerlo sustentable en términos económicos. Siempre vale la pena también decir que esto ha sido en un contexto económico, un contexto histórico, en el cual Nación y Provincia han transferido a los municipios un montón de responsabilidades en términos económicos, ni que hablar de la coyuntura, ¿no? Algunas características sencillas para abrir este debate, algunas cuestiones que hay que mencionar, es que el registro de conducir va a seguir sin incrementos, por ejemplo, igual que la libreta sanitaria, se va a remitir a los valores de 2017. Se aumenta también la base de los activos fijos, es una demanda que también sucedió el año pasado y que tiene mucha lógica y es algo en lo que se ha escuchado a los mayores contribuyentes. Aparece un nuevo actor a los fines tributarios, que es el mercado agroconcentrador, y no se crean nuevos hechos imponibles. En términos generales, esto es lo que venimos a debatir hoy. La realidad es que los números de este aumento, como todos sabemos, esta matriz para actualizar el coeficiente está atada, por supuesto, implacablemente a los números de la economía nacional. Y esa economía, sabemos lo que ha sido la realidad de estos últimos 4 años, así que está bueno poner todo en contexto.